conjuntamente me acompañan las esposas, la señora Lilian Tintor y Patricia Ceballos, su abogado Juan Carlos Gutiérrez. Ellas tendrán el derecho de palabra, que es lo importante, que se oiga alto y claro lo que ellas han sido sometidas. El aislamiento a que estén con sus hijos los días de visita, y que además de someter a estas personas al aislamiento, también lo hacen con sus propias esposas y con sus propios hijos, un derecho que no puede ser negado por parte de las autoridades, porque en la medida que tú fortaleces el núcleo familiar, es parte de lo que es el ejercicio del Estado para las personas cuando se encuentran sometidas a la prisión. Así que llevamos este conjunto de documentos para entregarlo, no solamente con expresarlo al frente de los comisionados que componen la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sino que también llevamos los documentos que certifican la situación tan tan desagradable y tan deprimente a lo que son sometidos tanto Leopoldo López como Daniel Ceballos.